Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando a través de la señal en línea de Radio Curruf, radiocurruf.org. Ya nos encontramos acá en el estudio en una nueva emisión de Informativo Express, 9 de abril. Y cómo no recordar esta fecha, ya que al parecer en lo que se comentaba hoy día durante la jornada de la marcha del Machi Celestino Córdoba, esto marcaría un antes y un después, ya que fueron muchas las personas que llegaron de distintos territorios, de distintas comunidades. Llegaron autoridades mapuche, llegaron loncos, llegaron machi, llegaron huerquenes y llegaron también de los hogares mapuche de acá de la ciudad de Temuco a la convocatoria para marchar por la vida y por la salida de 48 horas que está solicitando el Machi Celestino Córdoba para la renovación de su rehue en su comunidad bajo vigilancia. Tenemos bastante audio ahí en el fanpage de Radio Curruf. Hay varios videos, varias transmisiones. Acabamos de subir la nota a Temuco se enteró. Marcha 87 días en huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Ya que, bueno, lamentablemente hay que llegar a esta instancia y lamentablemente tiene que ser una gran cantidad de días y con riesgo de tener daño irreversible en cuanto a la salud, al organismo, etcétera, por parte de las personas que llevan a cabo una huelga de hambre. En este caso, el pueblo mapuche, que se ha visto enfrentado a este tipo de movilización en el último tiempo bastante seguido. Tenemos las palabras de varias personas que asistieron a las movilizaciones. Tenemos los reportes en audio de aukim.org y también unas cuñas que alcanzamos a sacar en audio nosotros dentro de esta jornada o durante mañana. Vamos a subir un video reporte, como les decíamos. Ahí tenemos ya colgado en radiocurruf.org la entrada audio y video de las transmisiones live que tuvimos hoy día desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta las 4 y media de la tarde. Se nos acabó la batería, tenemos otro registro. Pero ahí queda bastante claro cómo fue el pulso, la cantidad de personas y todo lo que se generó hoy día durante esta movilización. Queremos escuchar un audio y luego les contamos qué pasó con esta movilización, esta marcha Futamalón por el Machi Celestino Córdoba. Este informativo express es un especial de la marcha del día de hoy, ya que bueno, nos encontrábamos en la calle, no pudimos sacar más información con respecto a otras cosas, pedimos disculpas también, vamos a tratar de suplirlo dentro de la próxima emisión de Informativo Express. Sin embargo, tenemos bastante material y tenemos bastante que decir con respecto a lo que fue la movilización hoy día del Machi Celestino Córdoba acá en la ciudad de Temuco. Durante la tarde no hemos tenido más informaciones, se iba a realizar también una movilización en la ciudad de Valdivia y dentro de estos días también existirán más movilizaciones en distintos territorios por la misma causa. Se está sabiendo, la gente se está enterando, así que eso tiene bastante esperanzador, una actitud bastante esperanzadora a las redes de apoyo, a las personas que asistieron hoy día. Ya que no se está pidiendo algo tan extraordinario, sino que solamente un derecho carcelario común. Sin embargo, aquí hay una falta de voluntad política por quién es Celestino Córdoba, por el caso en el cual está condenado, el único condenado en el caso Luxinger Mackay, un tema sensible, digamos, para el gremio, los latifundistas y los poderes fácticos de acá de esta región. Por ende, es un tema político complicado. Al punto de que Celestino Córdoba ha tenido que lanzarse a una huelga de hambre para ejercer un derecho espiritual, tal como lo hacen los evangélicos, los católicos, lo dijimos también durante hoy día la jornada de las transmisiones. Vamos con los audios, creo que tenemos audio de Aukin.org con la plataforma Mapuche de Santiago, también tenemos audio de Aukin, parece, con una de las voceras del Machi Celestino Córdoba, Gabriela Calfucoy, y bueno, hay dos más que no recuerdo en este momento, pero los vamos a escuchar. Vamos con el primero y agradecemos que nos hayan enviado estos reportes. Aukin se encuentra marchando en Temuco, en la avenida de Temuco, junto a 400 personas aproximadamente de comunidades y diferentes ciudades para exigir la salida del Machi Celestino, quien se encuentra en un estado crítico de salud, por 48 horas a su rehue. Aquí en la marcha hemos encontrado representación internacional, a Jim Ray Antileo, del Comité de Pueblo Originario de Suiza, Ginebra, se encuentra participando, especialmente acompañando este proceso el día de hoy. Entonces, quisiéramos hacerle unas preguntas. Mari Lamuen. Preguntarle primero de todo, ¿cuál es su objetivo de estar hoy día acá apoyando en esta marcha? El objetivo principal es, como veamos ya hasta el momento, nuestro trabajo a nivel internacional ha sido siempre de un apoyo solidario al pueblo mapuche, es estar presentes y decir que muchas organizaciones a nivel de Europa están con ustedes y los seguirán apoyando en toda su lucha. El estado de salud del Machi es muy importante para todas las organizaciones de derechos humanos y queremos justamente que es dar a conocer a nivel internacional que hay una justicia también, no solamente como pueblo, sino también a nivel de derechos humanos. ¿Qué le parece a usted la respuesta que el Estado ha tenido, no solo con nuestro Machi Celestino, sino que con los diferentes Machis, la Machi Linconado, el Machi Fidel, encarcelando nuestros machis? ¿Qué le parece a la opinión internacional y a los comités de solidaridad internacional esta actitud del Estado contra nuestro pueblo mapuche? Esta actitud no nos interpela mucho porque no es una actitud de ahora, así que viene muchos años esta misma actitud que no ha cambiado con ningún régimen político del Estado de Chile y estamos muy preocupados por esa falta de reconocimiento de pueblo y falta de reconocimiento, de respeto de derechos humanos, de respeto a los pueblos indígenas. Chalto Mailaman, desde Suiza y en Ray Antileo para Aukin. Desde Suiza, como decía el Peñi, Ayin Rey, Antileo, desde Suiza, la Lamuen. Así que teníamos presencia internacional en esta marcha, en esta movilización, finalmente acá en la ciudad de Temuco. Vamos con otro audio de Aukin. Desde Temuco para Aukin, desde la marcha convocada por los comités de solidaridad con el Machi Celestino, nos encontramos afuera de la gobernación y con presencia de representantes internacionales y de comunidades, entre ellos el huerquén de LOB y comunidades en resistencia de la región de Arauco, territorio de las Quenches, José Buenchunao, a quien le vamos a agradecer alguna respuesta y para hacerle algunas preguntas en torno a la marcha de hoy. Mari Peñi, primero que todo preguntarle cuál es el objetivo de los territorios de las Quenches y de usted como huerquén de poder estar aquí hoy día acompañando esta marcha en Temuco. Bueno, nosotros venimos a acompañar el proceso que está llevando a cabo el Machi con su demanda de salir a su rehue por 48 horas y hemos estado tratando de respaldar todas las acciones que se están haciendo en torno a esa petición concreta. Y con relación a las respuestas que el Estado ha dado, Peñi, ¿qué le parece la respuesta del Estado, no solo con nuestro Machi Celestino, sino que con todos los machis y nuestra autoridad en general? Bueno, yo creo que hay un conflicto aquí que se sigue agudizando porque el Estado en realidad, por un lado, trata de implementar políticas que supuestamente irían a favor del pueblo mapuche, sobre todo en el tema de la interculturalidad. Sin embargo, hoy día hay una petición concreta, incluso hay una recomendación de una persona que es machi también, pero que trabaja para el sistema de interculturalidad que el Estado ha venido desarrollando y que ha recomendado que el machi salga a su rehue. Y la verdad es que este gobierno y el anterior gobierno no han considerado de ninguna manera esa recomendación o esa certificación que ha hecho, digamos, un funcionario de la interculturalidad del Estado. Y en relación a la respuesta, Peñi, del movimiento mapuche y del apoyo del movimiento social, ¿cómo usted considera que esto influye en la negativa del ministro de Justicia, quien refirió hace poco que no se va a negociar mientras el machi no baje la huelga de hambre? Sí, yo creo que esto igual es una situación compleja porque finalmente el machi ha planteado de que él no va a bajar la huelga, y si el gobierno se manifiesta, digamos, tosudamente y plantea de que no va a negociar, siento que va a haber una situación que va a ser mucho más conflictiva porque por todos los antecedentes médicos que tenemos, hoy día el machi está entrando en una etapa crítica de su salud y eso debería no solamente preocuparlo, digamos, a los organismos, en este caso, que están monitoreando la situación, sino que también tiene que preocuparlo al pueblo mapuche, sobre todo porque es una de nuestras autoridades espirituales que está ahí, independientemente incluso a veces de las diferencias que podamos tener con la persona, pero este no es un tema de personal, sino que es un tema, digamos, que tiene que ver, digamos, con la expresión espiritual del pueblo mapuche, y por tanto él es un machi. Entonces, en ese sentido, eso es lo que tenemos que considerar y tratar de articular acciones que vayan en torno, digamos, a respaldar la petición que está planteando el machi, no por una, digamos, no porque él quiera, sino que porque sus poderes, sus culoncos le están pidiendo que él tiene que hacer, digamos, esa visita a su rehue, y esa es una obligación que está, digamos, dentro de los marcos de la cultura mapuche, que nosotros tenemos que tratar de ahí de apoyar todo lo que tenemos de alguna manera mayor conciencia, sobre todo de la lucha de nuestro pueblo y en este caso en especial, digamos, de nuestras autoridades mapuche. Chal Tumay Peñi, José Buenchunao, huerquén de comunidades en resistencia del territorio de las Quenches. Ahí teníamos, sí, estaba el Peñi José Huenchonado. Nosotros también le hicimos una notita, también lo pueden revisar en esa última entrada que está ahí en radiocurruf.org. Conversamos con el Peñi Huenchonado. Bueno, también se las vamos a dar a conocer aquí en este informativo express especial marcha 9 de abril por el Machi Celestino Córdoba. Y tenemos más audios de Aukin.org. Excelente trabajo el de los compañeros y las compañeras de Aukin. Agradecemos también la confianza y que nos hayan hecho llegar inmediatamente estos registros. Los subiremos también. Los anexaremos a esa entrada ahí en radiocurruf.org junto con los reportes. Parece que este es el audio de la Lamien vocera Gabriela Calfucoy. Nos encontramos en la convocatoria que han realizado los grupos de solidaridad con el Machi Celestino al frente de la gobernación, aproximadamente unas 400 personas. Y en este momento la huerquén del Machi Celestino, Gabriela Calfucoy, nos va a dar unas palabras. Mari Lamuén, para desatar este conflicto, este problema que hoy en día el Estado ha declarado no negociante, que no se va a sentar a negociar mientras no se baje la huelga, ¿cuál usted, como vocería, ustedes consideran que es la primera medida de presión que nuestro pueblo debiera realizar para poder ayudar a nuestro machi? Bueno, Omar Mari Compulamien, primero presionar al ministro del Interior y posteriormente al ministro de Justicia. Y para lo mismo llamamos a manifestarnos de las distintas formas que estime pertenece nuestro Lamien, nuestro Guanuy, porque hasta el momento hemos hecho todo pacíficamente y no nos han escuchado. Parece que nunca nos escuchan cuando hacemos todo pacíficamente. Por lo mismo estamos llamando a que se manifiesten el día viernes 13, como usted estime pertinente, como sienta lo que debe hacer, y por lo mismo pensando en nuestro Lamien Machi, que está muy complicado de salud. Lamien, tenemos entendido que hoy hay una visita de diversos machis de varios territorios del Gualmapu. ¿Esta visita en marco de qué está el objetivo? Bueno, principalmente nos enteramos de que hay muchos machis que tuvieron peuma por la delicada estado de salud del Lamien. Y por lo mismo se hicieron presentes hoy para manifestar su preocupación, para darle apoyo, para darle nehuén. Por lo mismo llegaron hoy día y se encuentran desde la mañana muy temprano acompañando a Lamien en su módulo, porque ya no se puede levantar, ya no tiene energía para movilizarse. Por lo mismo llegaron hasta ahí. Charles Tomás y Lamuén, Gabriela Calfucoy, huerquén del Machi Celestino Córdoba. Bueno, realmente preocupante lo que también dice Gabriela Calfucoy respecto de estos peumas que tuvieron distintos machis de los territorios y que se hicieron presentes durante esta mañana visitando en el módulo al Machi Celestino Córdoba. Debido a la preocupación que ya está suscitando, ¿cierto?, en las distintas comunidades con respecto a la salud del Machi Celestino Córdoba, su situación ya, que hoy día son 87 días en huelga de hambre. Tenemos el último audio de Aukin.org. Aún desde a las afueras de la gobernación en Temuco, ahora 500 personas aproximadamente exigiendo la salida del Machi Celestino a su rehue por 48 horas. Nos encontramos con Aligüen Antileo, representante de la plataforma política mapuche de Santiago. Entonces, primero que todo, Peñi, preguntarle su objetivo de estar acá y la importancia también que desde Santiago estén apoyando en las marchas en las regiones también. Entonces, preguntarle ahí, ¿cuál es el objetivo que tienen acá de acompañar el día de hoy? Mari, escuché. Bueno, el objetivo principal es, por cierto, solidarizar con las demandas de nuestro Machi Celestino Córdoba para que pueda renovar su espiritualidad, yendo 48 horas a su rehue. Nos parece que su demanda es justa, que es legítima, lo reconocemos como autoridad tradicional y por lo tanto también venimos a repudiar la actitud que hasta el momento ha tenido el gobierno de no permitir esa visita, esa salida. Ya que hay un dictamen de parte de una de un centro médico que indica que tiene que ir nuestro machi a renovar su rehue. Y por otro lado también existe instrumentos internacionales que avalan, digamos, la petición. Y por eso entonces pensamos de que es necesario apoyar esa demanda. Y en este momento también decir de que es un espacio y un momento de unidad, es una importante marcha la que se ha realizado, a pesar de la lluvia. Hay distintos LOF, hay distintas comunidades, hay distintas asociaciones que están acá presentes, y eso es muy importante, porque a pesar de las diferencias hay que unirse, hay que acompañar a nuestros hermanos en estos momentos difíciles. Y por eso entonces nosotros pensamos de que también hay que escuchar el llamado que acaba de hacer la vocería en este momento, de señalar que para este día viernes deberían realizarse y profundizarse y extenderse las movilizaciones en todo el país. Y por lo tanto desde Santiago habrá que apoyar, habrá que hacer una marcha también, habrá que movilizarse como cada organización lo estime conveniente. Pero lo importante es que el gobierno sepa que esta es una demanda de un pueblo, no solo de una persona. Bueno, ahí estaban las declaraciones del Peñi de la Plataforma Política Mapuche de Santiago, y claramente él también hace el llamado a esta convocatoria para el viernes 13 de abril a manifestarse de todas las formas posibles, imaginablemente posible, de su organización, de su grupo, individualidad en los territorios. La solidaridad es urgente. Hoy día el pueblo mapuche y todas las organizaciones sociales han dado una muestra de unidad acá en la ciudad de Temuco para respaldar las demandas del machi Celestino Córdoba. Hace algunos días estuvo la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja con la presidenta Carmen Hertz, declarando abiertamente que esto es constitucionalmente factible, viable, es un derecho común que recibe la población penal para, por ejemplo, ir al velorio, entierro de algún familiar, alguna fecha simbólica importante. Sin embargo, en el caso del machi Celestino Córdoba no se le está permitiendo este permiso, incluso bajo vigilancia, con el operativo de gendarmería y las distintas policías que resguarden esta ceremonia. Incluso el machi Celestino Córdoba ha declarado que él está abierto a que presencien esta ceremonia y que puedan observar para que se saquen, digamos, un poco la ignorancia, ya que el machi Celestino Córdoba, incluso en instancia cuando ha entrado en trance al interior de la cárcel, gendarmería se burla de él, aduciendo que son mentiras y que está loco, etcétera, que cuestiones sumamente que son a partir de la ignorancia. Tenemos nosotros muy cortito unas palabras finales que pudieron ser grabadas del vocero del machi Celestino Córdoba, Jimmy Marilao, a instancias donde ya esta comitiva que se formó a partir de Lonco, Huerquene y Machi, que llegaron acá a la ciudad de Temuco a conversar en este edificio que es la Intendencia, pudieron ser entrevistados, entrevistadas por el Seremi de Justicia y el Seremi de Gobierno, con lo cual se pactó una reunión con el Intendente Regional para las 5 de la tarde del día de hoy. Resultado de esa reunión, no hemos tenido información al cierre, digamos, de la presente nota que les decíamos anteriormente ahí en radiocurruf.org. Sin embargo, se devolvió esta marcha hacia la cárcel a realizar un ayucán en apoyo al machi Celestino Córdoba, esperando la realización de dicha reunión y el cumplimiento de la palabra empeñada en presencia de otras personas, en presencia de esta comitiva mapuche, de autoridades mapuche, por parte del Seremi de Justicia y el Seremi de Gobierno, ya que a la hora donde se realizaba la manifestación no se encontraba el intendente en el edificio. Por eso se pactó esa reunión para las 5 de la tarde. Esperamos tener los resultados de dicha reunión dentro de unos minutos o durante la jornada del día de mañana. Vamos con las palabras finales de Jimmy Marilao, agradeciendo la gran presencia de las personas y también llamando a no decaer, no bajar los brazos en apoyo al machi Celestino Córdoba, que ahora es el momento para entregarle todo el apoyo. Comunidades, también acá en el centro de Temuco, donde está el poder político del Estado, Bucay y Polamuel, de antemano muchas gracias por acompañarnos. Y sabremos también que en toda instancia que se deba estar, allí estaremos. Chato Maipú, Peña y Pulamán. Ahí estaban las palabras de Jimmy. Bueno, como les decíamos, en todas las transmisiones en directo que tuvimos durante la jornada hoy en el centro de Temuco pueden encontrar las palabras de uno de los voceros del Machi Certino Córdoba, Jimmy Marilao, ahí donde él se refería a todas las motivaciones y las causas, digamos, que ha tenido durante estos 5 años el Machi Celestino Córdoba para llevar a cabo esta huelga de hambre, ya que ha hecho todo el papeleo, se ha ido a Santiago, se ha ido a Valparaíso, al Congreso, a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, etcétera. Se han hecho gestiones internacionales. El Machi Celestino Córdoba ha presentado documentos legales que respaldan, digamos, que es un machi, etcétera. Bueno, tenemos también lo que conversamos con el Peña y José Guanchunao. Vamos con ese audio. Huerquén de las comunidades en resistencia de territorio lafkenche. Estamos afuera de la Intendencia Regional acá en la ciudad de Temuco, a espera de que una comitiva pueda conversar con el Seremi de Justicia y el Seremi de Gobierno, que han accedido a conversar. Me encuentro con Peñi de acá, de la zona lafkenche. Si se pudiera presentar, y su territorio, Peñi, ¿por qué se encuentra acá hoy día? Bueno, mi nombre es José Huelchunao y hemos venido a acompañar, digamos, este proceso que está llevando a cabo el Machi Celestino, con la idea de ir a Surrehue. Está pidiendo él 48 horas que le den de una autorización para asistir, digamos, a hacer su cambio de rehue y cumplir con un mandato espiritual que él tiene como machi, como autoridad espiritual de nuestro pueblo. Peñi, ¿qué nos podría decir usted con respecto a lo que dijo la presidenta de la comitiva de la Cámara Baja de la Comisión de Derechos Humanos? Que esto era constitucionalmente viable, que se podía hacer. Yo creo que sí, es que es una petición que se está haciendo, que se está pidiendo un permiso especial, y yo creo que aquí el tema, me imagino yo que dificulta un poco, bueno, aparte, digamos, de tener la voluntad política, pero el tema de la seguridad, pero en ese sentido yo creo que el Estado hoy día tiene las condiciones para generar la seguridad de nuestro hermano, que está necesitando ir a Surrehue, no por una decisión de persona, de simple persona, sino que porque son su espíritu o su condición de machi el que le exige que tiene que ir a Surrehue. Entonces nosotros como pueblo mapuche igual entendemos esa situación y por tanto por lo mismo nos hacemos presentes y apoyamos con todo lo que podamos a la solicitud que se está planteando desde nuestro hermano Macho. Chao, Peñi. Gracias. Ahí estaban las palabras de José Huenchunao en apoyo al Machi Celestino Córdoba, refiriéndose respecto a la viabilidad constitucional de este derecho que está reclamando el Machi Celestino Córdoba, que no es nada extraordinario, no es nada revolucionario, sino que simplemente acá hay una falta de voluntad política y un caso de discriminación, pero que ya ha rebasado todos los niveles, digamos, de lo permitido por un pueblo. Dejamos hasta acá Informativo Express. Esto ha sido un especial de la marcha del día de hoy del Machi Celestino Córdoba, 87 días en huelga de hambre. Viernes 13 de abril se está convocando a movilizaciones en todos los territorios. No se pierda de la señal de Radio Curruf. Hay una parrilla ahí, también la pueden encontrar en la página. Estamos tratando de mejorar cada día más para llevar a cabo la comunicación libre y también desde los territorios, desde ustedes, a todas partes.